Seguimos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa. 35 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Bueno, sabes que nosotras siempre te tiramos propuestas copadas para que aproveches, para que vayas a disfrutar, a recorrer. Así es. En este caso te traigo justamente otra propuesta. A partir de hoy a las 20 horas tendrá lugar la apertura de la exposición colectiva Sintonía Abstracta. Esto es en la Galería del Espacio El Molino de Santa Rosa. La muestra es organizada por Hecho Tienda de Arte, contará con el acompañamiento de música en vivo y degustación de vinos, gentileza de Vinoteca Marzo Sur. Y para hablar justamente sobre la apertura de esta exposición colectiva, está en comunicación con nosotros Viviana Cavalier. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, ultimando algunos detalles. A pleno, qué bueno. Vivi, bueno, contar a la gente sobre la exposición colectiva Sintonía Abstracta, quiénes te van a estar acompañando también, quiénes van a estar participando en el Molino. Bueno, te cuento. En este caso, el hilo conductor de la muestra es la abstracción, ¿no? Sí. Es decir, obras en las que no vamos a poder identificar objetos concretos, sino composiciones abstractas. Y bueno, en ese sentido convoqué a varios artistas que forman parte de la galería y que trabajan con este tipo de arte. Y lo lindo es que va a haber obras en técnicas de arte textil, va a haber obras en grabado, va a haber un artista que hace programación, es decir, trabaja a través de recursos informáticos y después imprime esas obras. Va a haber pintura, va a haber collage, que es lo que yo hago. O sea que, si bien todas las obras van a ser abstractas, nos vamos a encontrar con distintas técnicas, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que se van a encontrar un poco, de distintos formatos, distintos tamaños. Muy bien. Y la exposición, bueno, arranca hoy, como lo estaba diciendo, a las 20 horas y se podrá disfrutar a partir de qué hora. Hoy a las 20, sí. Y después, bueno, el molino está abierto todos los días hábiles, durante el día, así que bueno, después la van a poder seguir visitando los que no puedan ir hoy, ¿sí? Hoy en la inauguración también, bueno, va a haber música en vivo, van a estar la mayoría de los artistas, ese es un poco el espíritu de las convocatorias, ¿no? Generar encuentro entre los artistas y la gente, que cuando van a ver las obras, bueno, además de encontrarse con la obra en vivo, porque bueno, Tienda de Arte es un espacio virtual, sí, que surgió de esa manera en la pandemia, pero cada vez que se puede, me gusta organizar estas exposiciones así presenciales, porque bueno, poder ver las obras en directo es totalmente distinto, claro, ¿no? Cada obra de arte tiene como un aura que solo se puede apreciar cuando estás en contacto directo con la obra, además de poder ver la textura, las pinceladas, la trama, el color exacto que nunca, digamos, es tan fiel cuando lo vemos en una pantalla. Así que bueno, eso por un lado, encontrarse con las obras, pero también me encanta el hecho de que se encuentren con los artistas, que le puedan hacer preguntas, que quieran conocerlos, que conozcan, ¿no?, un poquito el detrás de escena de las obras. Así que bueno, un poco por ahí pasa ¿no?, el leitmotiv de estos encuentros. Qué bueno. Muy bien. Viviana, bueno, vos ahí dijiste que vas a estar participando con tus obras, ahí con collage, que es a lo que te dedicas. ¿Haces solo collage o también haces algunas pinturas, quizás en óleo u otro material? También pinto. En realidad, cuando empecé a dedicarme al arte, al principio pintaba y pintaba en óleo, después fui experimentando en pintura, pero con otras técnicas, con técnicas mixtas, con acrílico. Y después, bueno, en realidad siempre hice collage, pero a veces los hacía como para hacer un boceto y después pasarlo a pintura. Pero después empecé a disfrutar de hacer collage como obra en sí misma, ¿no? No como un proyecto para después volcarlo en otra materia. Así que bueno, trabajo ahora mayormente en collage. Cada tanto pinto también, pero estoy más centrada en el collage, generalmente con papeles, papeles nuevos, antiguos, papeles texturados que voy consiguiendo, ¿no? Siempre estoy así con el ojo atento, claro, para conseguir papeles raros, originales, y si no, los pinto también, ¿no? Hago, pinto papeles y después los uso, revistas antiguas también uso por ahí. Sí. Viví, le comentamos a la gente todo esto que estás hablando, ¿no? Que está, que se puede ver, mejor dicho, ahí en la página de Hecho, Tienda de Arte, con todo lo que estás, a medida que ibas contando cómo haces los collages, ¿no? Los cuadros, y iba viéndolos aquí en la página también, que está, están muy lindos, ¿no? Sí. Los collages que has hecho en este tiempo. Muchas gracias. Sí. Sí. Bueno, y son los que se van a poder disfrutar, me imagino, en la exposición a partir de hoy. Sí, son los que vamos a ver hoy, son sí. de los últimos que he hecho. Sí. Muy sí, bien. Sí. ¿Qué expectativas tenés ahí al compartir el espacio con otros artistas, como, bueno, hay Simón Boy, Solana Lachares Vidart? Bueno, la expectativa justamente es esta, de poder interactuar, conocerse. Muchas veces no solo se da el hecho de que se conozcan los artistas con el público, ¿no? A mí un poco como coordinadora de todo esto, ya he hecho otras muestras y me pasa que la gente se me acerca, ¡ay, quiero conocer a tal! Entonces, bueno, por ejemplo, sí. Ricardo Arcuri, en otras muestras que hemos hecho, quiero conocer a Ricardo, ¿cuál es? Bueno, yo se los presento, los pongo en contacto y empiezan a charlar. A la gente le encanta hacerle preguntas a los artistas, bueno, acerca de la inspiración, de las técnicas, de los comienzos, de la obra. Por ahí alguien está interesado en una obra y quiere que le cuente. Así que, bueno, un poquito que suceda eso. También lo que los artistas se conozcan entre sí, porque muchas veces pasa esto. Sí. Y me gusta también hacer un poco entre cruces generacionales, ¿no? Mira. Entonces, entre la gente que va a estar exponiendo hoy, hay gente de edades muy diversas, ¿no? Como personas artistas más maduros, como Marta Arangoa, madura en todos sentidos, sobre todo en lo artístico, sí. Hasta personas más jóvenes como Simón o como Solana, que son de las generaciones más jóvenes. Sí, mira, sí, sí. Vivi, ahí contabas, ¿no? Sobre, me enfoco un poquito en Hecho, en Tienda de Arte, que había surgido en pandemia, y los artistas con los que se presenta esta exposición ya habían puesto, digamos, de alguna manera sus obras en la página, o son otros artistas. No, digamos que en la web están todos los artistas, ¿sí? Pero bien. Es un espacio dinámico. Cuando arranqué eran poquitos y la idea es siempre que sea un espacio abierto y dinámico al que se van incorporando todo el tiempo nuevos artistas. Y cuando hago las muestras presenciales, mi idea es ir convocando a diferentes artistas, a veces por distintas temáticas, trato de buscar algún hilo conductor, pero por ejemplo en esta muestra invité a exponer a varias personas que no habían expuesto nunca de forma presencial, digamos, en una muestra. Después, en lo que es la galería virtual, todos con todas sus obras están. Por ahí hoy nos vamos a encontrar con obras nuevas que todavía ni siquiera están cargadas en la web, ¿no? Porque todo esto lleva mucho tiempo y bueno, a medida que voy pudiendo, voy poniendo todo todo al día. Pero siempre la idea es renovar, en todo sentido, renovar obras, renovar artistas, ¿no? Sin sacar los que ya están, pero ir sumando nuevos, porque hay un montón de artistas extraordinarios en La Pampa y la verdad que, bueno, está bueno que se puedan dar a conocer, que puedan vender sus obras, que su arte circule. Creo que es algo que nos suma a todos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vivi, muchísimas gracias por tu tiempo, muchos éxitos para la inauguración a partir de hoy, mucha mer, y bueno, seguramente estaremos ahí pasando a recorrer esas obras, a poder disfrutarla, como decís vos también, en vivo, que es otra cosa, ¿no? Poder apreciar las texturas, los colores, no sé, la geometría se me ocurre también, así que bueno, seguramente ahí estaremos. Claro. Bueno, me gustaría agregar una cosita que es un agradecimiento especial a los chicos que trabajan ahí en el Molino, que son Alexander y Diego, que ellos montan la muestra y hacen todo con mucha pasión, con mucha dedicación. Ya el año pasado, bueno, presentamos una muestra ahí y la verdad que me entregué con confianza total a que ellos diseñaran todo el espacio expositivo y quedó maravilloso, así que bueno, confío en que esta vez también trabajan realmente muy bien y me parece que es algo que hay que valorar y reconocer, así que bueno, súper agradecida con ellos y con la posibilidad de poder exponer ahí. A pleno. Vivi, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, éxitos nuevamente. Bueno, gracias a ustedes y bueno, están invitadas. Dale, ahí estaremos. Estamos ahí. Sí, ahí estaremos. Gracias, abrazo grande. Un abrazo, chao.